A partir de este momento, Radio Pocahú Internacional se entusiasma de abrir sus transmisiones para el resto del mundo. ¡Aloha! Muy buenos días. Bienvenidos a una emisión más de Documentos PKJU. Yo soy Melissa Suárez del Real y me da muchísimo gusto saludarlos después de una pequeña pero sentida ausencia del espacio radiofónico. Durante este programa tenemos preparada una sorpresa para las personas que nos escuchan fuera del Pocahú. Hoy, con mucha tristeza, recordamos el fallecimiento de Rufino Fiu Fiu, como se conoce al más grande silbador de la isla. Y por eso hemos preparado un programa especial, bueno, dedicado no solamente a él, sino también a músicos a los que le ha inspirado. Como quizás muchos sabrán, o algunos de ustedes tal vez no, Rufino Fiu Fiu nos abandonó hace 2 años a causa de un trágico accidente en Villa Fiu Fiu, esta remota isla, bueno, remota, a 1 kilómetro de Jucapó, la capital de la isla, en la que él tenía su residencia y que por causas desconocidas se incendió. El fuego no solo se llevó a Rufino Fiu Fiu, sino también todas las grabaciones que existían con sus silbidos, con el sonido de la música que él hacía, cosa que fue triplemente triste. Pero bueno, su recuerdo nos quedan algunas grabaciones de otros sitios. Y bueno, hoy vamos a aprovechar para recordar su figura, recordar su labor no solo como artista, como compositor, sino también como promotor del silbido como una de las bellas artes. Lo que escuchamos como fondo durante el inicio de este programa es de Siva Prast, se llama Mudukari, y bueno, Rufino no lo compuso, aunque hay un rumor alrededor de esta pieza. Sin embargo, sí que tiene mucha influencia de Rufino y en concreto de esta época en la que él estuvo trabajando en Bollywood como asesor musical. Además, Ennio Morricone le contrató también como asesor para componer la música de muchas de sus piezas, entre las cuales se encuentra naturalmente la banda sonora de Por un puñado de dólares o La muerte tenía un precio. La traducción varía según el país en donde se vea la película, en la que colaboraba como silbador el mítico Kurt Savoy, quien también fue uno de los discípulos de Rufino Fiu Fiu. Despierte de su siesta vespertina al ritmo de la PKJU. Wait, go. un auténtico clásico en el mundo del silbido, que solo fue posible gracias a que Rufino Fiu Fiu se dio a la tarea de crear una forma especial de educar a los niños en el colegio, en la que, bueno, en vez de tener la típica flauta dulce, tenían pues sus propios labios y sus dedos para silbar. Rufino fue uno de los mejores maestros, si no es que el mejor, del maestro del silbido, y bueno, eso queda patente en la mayoría de sus obras, en las que reclutaba profesionales muy, muy, muy interesantes. Kurzweil, como ya dijimos, se formó con él, y bueno, la fama de Rufino, además de ser un gran maestro y una gran persona, trascendió porque además creaba sus propios métodos y sus propias formas de enseñanza. Era tan célebre en su época que muchos cineastas acudían al Pocahú para pedirle su consejo en cuanto a las bandas sonoras. Otra de las bandas sonoras más célebres del mundo del cine es la del puente sobre el río Kwai. Esta pieza tiene un grupo de silbadores que, bueno, hay que decirlo, todos son oriundos del Pocahú y todos estudiaron con Rufino Fiu Fiu. Y bueno, tenemos que escucharla porque es un gran clásico que además, bueno, la historia tras bambalinas de todas estas personas sincronizándose para silbar al mismo momento, con el mismo tono de silbido y el mismo color, nos da para otro programa completo. Pero hoy solo vamos a recordar una anécdota. Mi abuelo, en concreto, fue uno de los silbadores que estuvo allí presente silbando para esta película y cuenta cómo, bueno, Rufino era una persona que tenía un oído privilegiado y mi tío había tenido una pelea el día anterior y, bueno, justamente lo echó, lo sacó del ensayo al notar que el aire pasaba de manera distinta entre sus labios. Lo detectó dentro de decenas de personas y mi abuelo siempre contaba esta anécdota a la mesa. Vamos a escuchar El puente sobre el río Kwai de Mitch Miller. Tambo, compañía Pocahuta de explosivos, anuncia la nueva alianza entre México, India y Pocahú en la confección de material bélico fabricado con Bud Colloquia, habanero y nuestro vernáculo chile piquín. Tambo, placer para el vencedor, dolor para el vencido. 3, 2, 1. Thank you. una obra maestra en la música de cine, en la música militar. Y bueno, no es todo lo que hizo Rufino Fiu Fiu. También, dentro de la composición y de la técnica del silbido, fue una persona muy, muy interesante, porque él desarrolló, como bueno, ya más o menos he mencionado, la técnica completa para el silbido. Así como los violinistas tienen una forma de coger el violín, el arco, o el que toca la trompeta lo hace de una u otra forma, Rufino fue quien creó toda una nomenclatura, un lenguaje para enseñar a los niños a silbar, y bueno, también desarrolló muchos métodos, además de una serie de posturas de la boca, desarrolló un tipo de alimentación especial para fortalecer los labios, creó incluso una marca de cremas para labios, porque claro, él se enfrentaba a problemas por su virtuosismo al silbar, a los que una persona normal ni se le pueden ocurrir que existan. Él, por ejemplo, sufría porque se le cortaba el labio inferior del esfuerzo que hacía en algunas piezas, aunque con el tiempo llegó a dominar mejor su cuerpo y a silbar de una manera súper fluida, y en la que uno parece estar escuchando a un pájaro o a un ser que silba sin ningún esfuerzo. Un alumno bastante aventajado de Rufino fue Gerd Chatrou, uno de los silbadores más célebres de la historia. Que bueno, cuenta que de pequeño él escuchó a Rufino Fiu Fiu probablemente en la radio Pocahú Internacional, que empezaba sus transmisiones internacionales en aquella época, y se quedó auténticamente prendado. Entonces él empezó a practicar y empezó a silbar, pero no fue hasta su adolescencia que pudo venir al Pocahú a estudiar con Rufino, y bueno, se encontraron dos genios. Vamos a escuchar un poco de lo que hace Gerd Chatrou, que quizás no les suene así en principio, pero estoy segura de que después de escuchar esta pieza lo van a reconocer, y si no, al menos lo van a recordar. Thank you. Bravo, un auténtico genio y un virtuoso del silbido, Gert Chatrou, cuyas virtudes fueron posibles gracias al enorme trabajo que Rufino Fiu-Fiu hizo en su taller de silbidos en aquella isla que el marajá le regaló, por aquella anécdota que nos cuentan a todos los niños en el colegio, en la clase de música, en donde desde luego se nos enseña a silbar. El padre del actual marajá de Pocahú, durante la boda, pues en vez de tener a un coro de niños o cualquiera de estas cosas, el elegido para interpretar la música fue Rufino Fiu-Fiu, y fue tanta la conmoción durante la ceremonia que su majestad y su señora esposa se pusieron a llorar. Con lo cual, el marajá, en su infinita bondad y en su enorme gusto por la música, se le ocurrió la gran idea de cederle a Rufino una de las islas situadas al norte del Pocahú, un pequeño islote que se llamó Punta Fiu-Fiu, una isla además muy especial en la que el viento silba, es una isla digamos con una forma triangular, y en la esquina norte de esta isla, en el vértice, hay una roca tallada por la naturaleza que tiene un silbido muy particular. Este sitio es uno en el que Rufino Fiu-Fiu ya había estado y que ya le había comentado a su majestad de lo interesante que le resultaba, y fue por eso que su majestad decidió cederle este espacio, no solo como su residencia, sino también como un espacio de, pues, ¿cómo decirlo?, de experimentación y de investigación para el mundo del silbido, en el que el Pocahú fue la puntera y, bueno, el centro al que venía gente de todos los sitios a estudiar. Incluso personas que luego no se dedicaban a ser silbadores profesionales, sino gente que veía que, bueno, el silbido podía ser una herramienta interesante dentro de sus carreras, ya fueran músicos, militares, barrenderos, todo tipo de profesiones han pasado por esta isla y por este centro de enseñanza. Uno de los músicos más interesantes que han pasado fue, esto ya tiene bastantes años, Hoagy Carmichael, un compositor americano, autor de muchísimas canciones muy exitosas, entre ellas el clásico Stardust, que fue interpretado por muchísima gente, desde versiones instrumentales a vocales, pero una de las más bonitas es la del propio Hoagy Carmichael, que se dice que compuso en Punta Fiu-Fiu, mirando las estrellas al borde de esta roca en la que el viento silba, y durante ese momento mágico parece ser que hubo una lluvia de estrellas y fue por eso que compuso Stardust, esta canción que vamos a escuchar y en la cual reconocerán la mano de Rufino. Sometimes I wonder why I spend the lonely night dreaming of a song. The melody haunts my reverie, and I am once again with you when our love was new, and each kiss an inspiration. Oh, but that was long ago. Now my consolation is in the stardust of a song beside a garden wall. When stars are bright, you are in my arms. The nightingale tells his fairy tale of paradise where roses grew, though I dream in vain. In my heart it will remain, my stardust melody, the memory of love's refrain. Dream in vain in my my stardust melody, the memory of love's refrain. Un tema hermoso y que además es curioso, pero esa versión no es tan conocida como otras, a pesar de que la voz de Hughie Carmichael era bastante agradable y que el silbido, el piano, todo es muy suave, muy, muy, muy agradable, demostrándonos además que esta idea que se tiene de que la música de silbido siempre va asociada como a temas muy alegres y con un tono distinto, pues no es necesariamente así. También permite hacer un tipo de música pues mucho más calmada, mucho más suave, mucho más tierna. Esta fue, como ya dije antes, la obra y uno de los principales aportes de Rufino Fiufiu. Este hombre, además de hacer muchísimos métodos de estudio y muchísimas obras en las que explicaba el funcionamiento del silbido, también compuso un gran número de obras de todo tipo de tonos, de todo tipo de ambientes, de todo tipo de géneros. Y bueno, su libro más célebre es El aire de la vida, un libro que bueno, el Pocahú se considera un clásico y que todos los niños tienen que leer en algún momento durante su educación, en el que habla del silbido como el motor musical. Según sus teorías, pues el silbido sería lo siguiente que vino a la voz, antes de los instrumentos, con lo cual pues está mucho más interiorizado que cualquier otro instrumento y por lo tanto es la forma más natural para un humano de acompañarse en la música. Es un tratado que es de los primeros de su época que habla no solo de música sino también de historia y mezcla otras disciplinas. Pero creo que bueno, para las personas que nos dedicamos a estudiar la música, la parte más interesante es también la menos accesible, porque bueno, este libro tiene esta parte filosófica en la que Rufino habla del silbido como el aire de la vida y una forma de comunicarse con la naturaleza y demás. Habla de su isla, de sus vivencias, su relación con el marajá. Pero hay un anexo muy interesante que es en donde mejor se describe la visualización que él tenía de la música y en donde se explica la forma en la que él escribía los silbidos en una partitura. Es muy difícil explicarlo a través del radio, pero para todas las personas que nos escuchan, que estén interesadas, les recomiendo que busquen a Rufino Fiufiu en su biblioteca local, en internet, donde prefieran. Este célebre músico dedicado al silbido creó unas partituras impresionantes en donde se contemplaban todo tipo de signos que a lo largo de muchos años se han ido incorporando a otros instrumentos y que, bueno, es supongo que un gran desconocido para muchos, incluso músicos, el hecho de que este hombre de origen humilde que aprendió a silbar en el campo fue quien desarrolló las novedades, por así decirlo, de la música contemporánea, al menos en su forma de escribirse. Otro de los aspectos más lindos de la vida y obra de este hombre es su reivindicación del silbido como una cosa democrática. Él decía que la música tiene que estar al alcance de todos, no solo a la mano de aquellos que puedan comprar o hacer un instrumento musical. De hecho, es un pionero de la ecología y del minimalismo, en el sentido de que él dice que el propio cuerpo debe bastar para hacer música. Esto ha inspirado a un enorme número de músicos y bueno, vamos a escuchar a una de estas personas que se ha nutrido también de Rufino. Esto fue la Yellow River Cantata, un fragmento de una ópera china inspirada en la doctrina del músico Pocahuta Rufino Fiu Fiu, fallecido hace 2 años en un trágico accidente en el que un rayo golpeó la isla y residencia en la que él se encontraba, pero que nos deja muy muy claro cuál era el sentido y el espíritu de este hombre. Él promovía la democracia y la música, creía que la música era algo que tenía que estar al alcance de todos los hombres, tuvieran o no tuvieran un instrumento musical, y esta ópera efectuada con una única persona sin instrumentos y en la que, bueno, la técnica es impresionante, nos deja claro que es posible ser un virtuoso aún sin un instrumento y sin siquiera decir ninguna palabra ni emitir ningún sonido con la voz. Yo soy Melisa Suárez del Real y les agradezco muchísimo que hayan estado conmigo el día de hoy. Se quedan con más música. Y bueno, ya habrá otro día en el que pongamos más música de Rufino Fiu Fiu, porque sin duda es un artista que da para 1 o 2 o 3 programas más. Hasta la próxima. La PKJU cierra sus transmisiones en su emisión internacional. Continúe con la programación habitual de nuestras estaciones amigas.